caricias y tu dulce voz. Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida por tener de nuevo tu desde el día en que te fuiste.